El mariscal Kim Jong-un envió el día 20 una ofrenda floral ante el féretro del héroe del trabajo y profesor titular Chae Won-chang, subrector de la Academia General Militar Kim Il-sung, en expresión de su profundo pésame por su fallecimiento.